lo dijo el señor secretario, ya como la historia se ha dividido en antes y después de Cristo, pues ahora también nos tocará algún día en nuestros hijos y nietos decir antes y después del COVID, ya es una realidad muy complicada en donde se tiene que aprender a vivir con esta nueva normalidad, como bien le llamaron, porque ya el turismo y los retos que tienen y las facilidades que un gobierno puede dar llegan hasta un punto. No puede un gobierno ver por todos. Cada quien debe de ver por sí mismo y el gobierno debe de poner algunos estímulos o debe de poner algunas bases para que nos puedan ayudar, pero bueno, cada empresa y cada industria tiene que desarrollarse. Yo creo que el cambio principal, el reto principal, como también lo decía el señor secretario, viene en entender el cambio de este mundo y en prepararse para el futuro en la parte de las medidas de higiene. Además de las bellezas naturales que tengamos en cada país, además de la gran sabiduría que hemos llevado a lo largo de los años en este país, que se ha hecho experto en turismo, esa madurez y ese cariño para recibir a los extranjeros y a los nacionales, esa forma tan profesional de atenderlos, se va a necesitar aumentar ahora algunas políticas de higiene turística, por así llamarlo. No debes de dejar de ir a los eventos, no debes de dejar de ir a las cosas, debes de seguir la vida normal, pero dentro de un cuidado natural.